Abraham, soit dit c'est mi corazon. Acabaste con toda mi inteligencia, no se toma la decisión así en un matrimonio. Oh, dile mía, razón que tengo me la cita, porque así es porque gané el visado. De el matrimonio, ¿qué es lo que puedo pagar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo que estoy como pobre, Dios ayúdame. ¿Qué debo hacer? ¿Qué lío tengo? Con las ideas de vencer, yo que soy humo cantante, madre mía. Kanga matoi pena miso bona batwali kunya.